estuvo exiliada en Cuba y estuvo exiliada en Italia, ¿no? Entonces también se va a presentar el libro. Ese libro yo también le hice el prólogo. El prólogo le titulé La Utopía Armada. Entonces hablo pues de esta lucha. En el marco del Foro Social Mundial también habrá una presentación sobre la Asociación Internacional Derecho a la Energía. Se va a presentar como parte de lo que viene haciendo esta organización, que ya tiene reconocimiento en la Organización de Naciones Unidas. Se está convocando por parte del presidente de esta asociación, que es un canadiense, Richard Perriol, está convocando a todos los miembros del secretariado de esta asociación, donde cual el ESME es miembro. Esperamos poder enviar a algún compañero también a hacer lo que estamos haciendo en materia de derecho humano a la electricidad. Bueno, pues ahí vamos a estar. Y mal. Bueno, y también les anuncio y bueno, y hasta los invito, ¿no? Porque vamos a organizar un, ahorita, pero ya sería para octubre, pero de una vez se los comento, una jornada, ¿verdad?, cultural, y lo llamamos, por una nueva civilización, en donde pues están invitados, porque van a hacer muchas actividades en torno a esta cuestión del sindicalismo, los derechos laborales y los derechos humanos. Ah, bueno, y por septiembre me manda la convocatoria para nosotros empezar a anunciarlo un mes antes y que también acuda a nuestro auditorio. Saludamos a los colaboradores voluntarios, Andrea Luna, quien está apoyándonos en las llamadas. Está Denise Carmen Moreno. Ella es licenciada especializada en Derecho Laboral. Puede usted hacerle una pregunta, si así lo desea. Breve, por supuesto, porque es vía telefónica. También se encuentra Antonio Peregrino Rojo. Joel Hernández, el Popeye, está convaleciente, sigue recuperándose de una operación. El licenciado Jesús Luna, Martín Esparza, Lourdes Martínez, Eduardo Díaz. Muchas gracias por su colaboración. Llame y participe en nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Y tenemos llamadas del auditorio. Sí, Arturo Higuera Corona es un jubilado. Dice, escuché que van a tener libros o discos sobre el libro que sacaron de Frecuencia Laboral. ¿Cuál va a ser la dinámica para obtener un ejemplar? Libros ya no tenemos. Lo que sí vamos a tener son los digitalizados que va a enviar el profesor Sócrates, y lo tenemos también digitalizado en el portal. www.frecuencialaboral.com. Ahí puede descargarlo para distribuirlo, leerlo de manera gratuita. También nos llaman los productores betabeleros de Ernesto Brambila. Se manda una felicitación por el evento de ayer en la recepción de fábricas y talleres, y un saludo a los que estamos colaborando en este programa. También ayer estuvimos Toño Peregrino y yo ahí en la recepción, en el acto de recepción de Salónica, de la fábrica. Es el taller mecánico industrial y un taller eléctrico. Bueno, y algunas personas me reconocían por la voz, entonces me saludaban y varios me dieron su nombre para saludarlos. No tenía con qué anotar y mi memoria no alcanzaba para tanto, pero algunos de ellos sí. Tenían pluma a la mano Javier, Gerardo y Enrique de Sales de Zumpango y Esteban Telles del departamento, dicen ellos, de ingenieros de Zumpango. Ramón Delgado mandó un afectuoso saludo para Martín Esparza y toda la resistencia del ESME. También un saludo a Lulú y al programa. Muchísimas gracias. Nos vamos a un corte y regresamos. Gracias, maestro Sócrates. No, gracias a ustedes. Estás escuchando Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Volvemos. Ya por donde volteáramos ya era pura agua y agua y agua. Mucha gente gritaba. Si no hubiera sido por ellos, pues, quién sabe cómo le hubiera ido uno, ¿ah? Hoy, el Plan Marina está diseñado para actuar oportunamente ante emergencias y desastres naturales. Nada nos detiene para dar auxilio a lo más importante que tenemos: la gente de nuestro México. Y cada vez que vemos a un marino, mi mamá dice, por ellos estoy viva. La Marina, cerca de ti. Secretaría de Marina, Gobierno de la República. La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM invitan al Diplomado Análisis Político y Campañas Electorales, que se llevará a cabo del 1 de agosto al 9 de diciembre de 2016 en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Informes e inscripciones hasta el 22 de julio en el teléfono 5036-0000, extensión 58127, y en www.diplomadocámara.com. Cámara de Diputados, 63ª Legislatura. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza.

ya no recuperar la fuente de trabajo. Esa fue una decisión de los compañeros tomada muy muy reflexionada, y se citó y así se acordó que el día jueves 30 viniera desde Suiza el representante de Bata, que es la empresa internacional, su filial aquí se llama Calzado Sandac, y llegaron a un acuerdo en donde si bien antes le habían exhibido sus pagos finiquitos, que era una cantidad muy ridícula, finalmente accedieron a otorgar 3 meses de indemnización constitucional, 12 días por año, 20 días por año, y además un porcentaje de los salarios caídos, que casi llegan a los 3 años salarios caídos, claro, con un salario no incrementado, pero finalmente ese acuerdo se va a concretar en estos días. El domingo hay una asamblea muy importante, ya el viernes se determinarán los cheques que se entregarán a los compañeros, y agradecer a todas las organizaciones que nos apoyaron, en este caso los trabajadores de Democráticos de Occidente, TRADOC, antes Euskadi, y muchos sindicatos que nos apoyaron. Pues esa es la información. Bueno, a ver si la próxima semana nos acompaña algún compañero de Sanda y que nos platique más a detalle. Claro. Porque tenemos en el estudio la presencia de Carlos Magariño y Jorge Herrera. Ellos son de la Confederación de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores de la República Mexicana, y nos traen otra buena noticia. Pero nos vamos al ring laboral. El ring laboral. Sí, muchas gracias por el espacio de Frecuencia Laboral aquí para los jubilados de la Confederación y los jubilados del ESME. Un saludo combativo a los compañeros de la resistencia del propio sindicato y un saludo a los compañeros del panel. Estas semanas fueron 7 días de intensa actividad para la Confederación de Jubilados y Pensionados y Adultos Mayores, en tanto que el sábado pasado, 25 de junio, fuimos al estado de Nayarit, concretamente a la ciudad de Tepic, a reintegrar, a reestructurar el Comité Estatal de Nayarit de la Confederación de Jubilados y Pensionados, porque una vez que le dieron el golpe al sindicato Calderón, el sindicato era un impulso muy importante de la Confederación, y por consecuencia este golpe hizo que la Confederación descendiera en sus trabajos, no tuviera continuidad, y en algunos comités estatales se habían desaparecido los comités estatales. Ahí estuvimos presentes con ellos y finalmente pudimos presentar una planilla, se presentó una planilla de consenso, tomamos la votación de ese congreso que se efectuó ahí, y desde luego salió triunfadora, tomamos protesta y podemos decir que la Confederación va avanzando muy importantemente en el territorio nacional, porque es necesario que redoblemos los esfuerzos para que hoy los anuncios de las pensiones, de la pensión universal, del pensionista, etcétera, no seamos pasto fácil de quema por parte del gobierno, en tanto que la intención es, con estas políticas neoliberales, conculcar todos los derechos de los jubilados y pensiones del propio país. Y el siguiente día estuvimos en el mismo Tepic en una marcha solidaria en defensa del magisterio. Podemos decir que alrededor de 4.500 o 5.000 habitantes en sus distintas organizaciones hicieron presencia en el Palacio de Gobierno de Roberto Sandoval, una cantidad muy importante, organizaciones muy importantes del magisterio, del Seguro Social, del ISSSTE, de trabajadores de Teléfonos de México y del SUTER, apoyando esta marcha, en donde pudimos dar un mensaje y en donde se acusa a Roberto Sandoval, gobernador, de apropiarse impunemente de 3.200 millones de pesos del Fondo de Pensiones para los Trabajadores de Nayarit. Yo quisiera que la segunda parte, si el tiempo lo permite, nuestro compañero Jorge Herrera, que es el vicepresidente de la propia Confederación, pueda incrementar la información, particularmente en Mexicali.

para de lucha con los jubilados pensionados de adultos mayores. Y bueno, también enviamos un saludo a los maestros del estado de Baja California porque cumplieron su 10º aniversario como sindicato independiente, un sindicato que está luchando también porque les reconozcan sus condiciones generales, porque tengan estabilidad en el empleo. Y es hora de despedirnos. Saludamos también a los compañeros, a los usuarios de la energía de Huauchinango, que ayer hicieron una importante movilización, que llegaron camionetas de CFE a cortarles la luz. Y hoy el anuncio del gobierno es que va a incrementarse la luz en un 8% para tarifas domésticas y tarifas industriales. No les ha sido satisfactorio que han aumentado en 250% las tarifas y todavía las van a aumentar más. Hasta la próxima. Hasta luego. Frecuencia Laboral. Escúchanos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM.